busca a Dios, no te alejes, síguelo. No tropieces con las piedras que muchos te quieran poner. No es verdad que ellos van a tu misma dirección, porque tu camino está marcado por la palabra de Dios. No desmayes, sé valiente, esfuérzate, esfuérzate. Solo existe una manera de vencer y es con Dios. No desmayes, sé valiente, esfuérzate y esfuérzate. Solo existe una manera de vencer. Es con Dios con quien podrás vencer. Sé que Él rompe las cadenas y las barreras también. Es con Dios con quien podrás vencer. Sé que Él rompe las cadenas y las paveras también.